just like she said, 'cause she's a hothead, hothead, hothead. No hay porvenir, cuanto intentamos no tiene fin. Humanistas, prometeicos, cristianos, marxistas, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos. No vamos, ni venimos, ni andamos de verdad, estamos en la nada. She puts her head into the fire, makes her red hot perspire. She's a hothead, hothead, hothead. Estamos en la nada, y si la contracción o la revolución sirvieran de algo, todos seríamos santos, todos seríamos marxistas, cristianos, idiotas y escandalosos tontos. Se abre de brazos la paz para que la fusilen sin más pensar. Estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos. Desfase lunar, desfase lunar, los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la EU. Como estamos, radio sufridores y radio sufridoras. Bueno, me imagino que un poco con las tripas nerviosas después de cómo hemos dejado el año y de cómo lo empezamos. Y es que acabamos, ya llevamos unos meses antes de acabar el pasado año con la cholería del presidente de Estados Unidos, que se cree el dueño del mundo, y curiosamente el resto de los gobernantes se lo permiten. Bueno, comenzamos con un nuevo golpe de estado, con un Donald Trump de trampero, que como es habitual en él, se ha sacado los dos huevos y la polla ante la mesa de todo el mundo. Ha dicho que se va a secuestrar a un presidente, bueno, sin ir muy lejos, para no gastar petróleo. De cerquita aquí hay Venezuela. Y lo han grabado perfectamente, el dispositivo, ante todo el mundo. Reconoce que lo que quiere es chupar de la sangre negra del petróleo. Y el mundo dividido, ya que esto lo ha aprovechado muy bien el energúmeno este, ha sabido aprovechar la división de los países y del mundo para gobernar a base de porra. El que más grande tiene la porra, o el que más armas más modernas tiene y más ostión va a meterte en la boca, es el que manda en el nuevo orden mundial del planeta. Muchas informaciones en las que hemos encontrado sobre este tema. Yeah. así que podéis avecinaros o intuir a lo que nos espera. Ah, estás en Desfase Lunar y emitimos mientras se pueda desde Sinchilic y Ratia. Bueno, así como es habitual en nosotros, nos vamos a dar un pequeño paseo por las páginas de contrainformación y otras opiniones y expresiones que recogeremos en el transcurso de este ratito. Le dedicamos un temazo de Vainica Doble, que no se lo merece, a este pájaro de mal agüero. Dejamos el pasado año con una supuesta paz en Gaza, promovida por este gran energúmeno humano, que decía que iba a merecerse nuevamente el Nobel de la Paz para que acabara la guerra de Israel sobre Palestina. Bueno, una supuesta paz, ya que los palestinos no están mucho mejor que estaban cuando estaba la guerra vigente. Los pasados últimos días se volvió a sacar el grande de los calzoncillos y decía que se iba a quedar con el petróleo de Venezuela, ya que es uno de los depósitos más grandes de petróleo que quedan en todo el planeta. Y ahí está, ya está a medias de conseguirlo. Hoy nos llega un mensaje de la doctrina Don Roy, que señala a Groenlandia, y la primera ministra de danesa advierte del fin de la OTAN, ya que Donald Trump, si no tuviera bastante para llenarse el buche con Venezuela ahora, quiere también quedarse con Groenlandia. Bueno, como ya sabréis, la isla más grande del planeta es Groenlandia y cuenta con 32 mil millones de barriles de petróleo bajo sus hielos. Después de esta última amenaza, o este último golpe de Estado que ha hecho sobre la detención de Maduro en Venezuela, y vista que ningún país del mundo le ha plantado cara, habla ni más ni menos ahora de adquirir Groenlandia, pero no rechazando la posibilidad, dice, de incluso tener intervención militar. Bueno, en un artículo publicado por el mismo Donald Trump, dice que necesita a Groenlandia no solo por sus recursos, sino como situación estratégica. Bueno, así vuelve a dar ahora otro sablazo sobre el mundo. Otra provocación en la que dice que nos ocuparemos de Groenlandia en unos 2 meses, ni más ni menos, porque tenemos el poder de la fuerza, como no. Así que insta a todos los países interesados en Groenlandia a que hablen con él en un plazo de 20 días. Bueno, por otro lado, parece ser que ahí por esa zona ahora ya se está empezando a ver algo de tensión, ya que se está viendo presencia de buques de guerra chinos y rusos por toda la zona aledaña a la isla de Groenlandia. Bueno, como no iba a estar el encantado de que el cambio climático continuara, ya que esta isla, que está en su mayor tiempo congelada y tiene un territorio de 2 millones de kilómetros cuadrados autónomos, pero vinculados, como no, a Dinamarca por la cercanía, es una vieja obsesión de los Estados Unidos, como no, por los recursos naturales. contente, tanto faz o quente, tanto faz o frio, tanto faz que eu me esqueça do meu compromisso com isso e aquilo que aconteceu 10 minutos atrás. 10 minutos atrás, uma ideia já dão, dão uma teia de aranha crescer e prender sua vida na cadeia do pensamento que de um momento pro outro começa a doer. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Quando a gente tá contente, gente, a gente gata gato. Barata pode ser um barato total. Tudo que você disser deve fazer bem. Nada que você comer deve fazer mal. Quando a gente tá contente, nem pensar que está contente, nem pensar que está contente, a gente quer. Nem pensar, a gente quer, a gente quer, a gente quer, a gente quer é viver. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. A gente tá contente, tanto faz o quente, tanto faz o frio, tanto faz que eu me esqueça do meu compromisso com isso e aquilo que aconteceu 10 minutos atrás. 10 minutos atrás, uma ideia já tão, tão uma teia de aranha crescer e prender sua vida na cadeia do pensamento que de um momento pro outro começa a doer. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Gente, a gente gata gato. Barata pode ser um barato total. Tudo que você disser deve fazer bem. Nada que você comer deve fazer mal. Quando a gente tá contente, nem pensar que está contente, nem pensar que está contente, a gente quer. Nem pensar, a gente quer, a gente quer, a gente quer, a gente quer é viver. Lá, cuatro días después de sacar del poder a Nicolás Maduro, Donald Trump quiere atajar cualquier tipo de duda sobre quién manda en el país caribeño. En una entrevista ha dicho que es él quien está al mando en Venezuela. Enseguida estamos en Caracas. Así es, Trump indica que quiere controlar Venezuela por un tiempo prolongado. Dice que antes de celebrar elecciones tienen que ir allí las empresas estadounidenses a extraer petróleo y arreglar el país. Y eso es una tarea de muchos meses. Trump ha mencionado a varias personas, a un equipo, varias personas de su gobierno para supervisar el país, pero cuando le han preguntado quién es el jefe de todos, quién manda en última instancia en Venezuela, ha dicho que esa persona es él. Confía en que Delcy Rodríguez, la que hasta ahora era la mano derecha de Maduro, coopere con Estados Unidos. A la líder opositora María Corina Machado la descartó hace tiempo. Aquí varios medios cuentan que la CIA creía que apoyar a la oposición sería más arriesgado, que necesitarían más tropas para eso. Y en toda esta operación, Trump no ha puesto el foco en promover la democracia en Venezuela, sino en su petróleo. En horas recientes desde el fin de semana, cuando ocurrieron los bombardeos... sobre Venezuela, son muy pocos los pronunciamientos que se han registrado por parte de altos funcionarios del gobierno, pero ha prevalecido en este caso la prudencia. Sin embargo, el día de ayer, durante su juramentación, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, insistía en que va a estar trabajando hasta lograr una Venezuela libre, soberana e independiente. Previamente se había pronunciado en un comunicado invitando al gobierno de Estados Unidos y al presidente Donald Trump a trabajar en medio de una agenda de cooperación y respeto. Volvió a las calles y a las redes sociales, que empezaron a especular hasta que extraoficialmente se dijo que el propio régimen había activado algunos drones de vigilancia sin avisar a la Guardia de Honor, que habría respondido con esos disparos defensivos. Poco antes, la nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se estrenaba con un acto simbólico, la visita a la tumba de Hugo Chávez, un gesto visto como una defensa de la patria y la soberanía. Fuera de las... son los que tienen el poder y la fuerza militar. Aunque Trump no cuenta con ella para la transición, ha prometido que volverá lo antes posible. Pero sin un rol definido, ese regreso podría alterar los planes del presidente estadounidense. Si entienden que han sido engañados, es decir, o que han sido utilizados por el trumpismo, pues eso podría crear problemas o podría crear tensiones Donald Trump. Hoy además han enterrado a una de las víctimas civiles de los ataques del sábado. El gobierno sigue sin dar cifras del total de las personas asesinadas. Y en las calles, los ciudadanos quieren que su futuro se decida pronto. Tiene que hacer elecciones. Ese sería el último paso de una transición que acaba de empezar y de la que no se sabe prácticamente nada. Bueno, por otro lado, decenas de miles de manifestantes exigen con una gran marcha en Caracas la libertad de Maduro. Protestas masivas desde el domingo en toda Venezuela contra el secuestro del presidente de Venezuela y de su compañera Cilia Flores. Se llenan con manifestaciones en apoyo al presidente Nicolás Maduro, capturado recientemente por Estados Unidos. El ministro de Interior, Justicia y Paz venezolano, Diosdado Cabello, exigió la libertad inmediata al mandatario e instó a sus compatriotas a no caer en divisiones. Luxalis Rincón con los detalles. Aquí nos encontramos en la avenida Urdaneta, muy cerca del Palacio de Miraflores, donde venezolanos hoy se han manifestado en las calles exigiendo al gobierno de los Estados Unidos que libere de manera inmediata al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, y a la primera combatiente, Cilia Flores. Más temprano, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana emitió un comunicado para rechazar esta acción criminal y el secuestro del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera combatiente, Cilia Flores. Asimismo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana manifestó su respaldo a la orden de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia al asignar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como la nueva encargada de las atribuciones presidenciales para Venezuela. A su vez, reafirma el compromiso con la paz y la estabilidad del país, por lo que manifestaron su apoyo al decreto de conmoción externa. Asimismo, llamó a los países del mundo a rechazar estas acciones, la cual considera una amenaza no solamente a la paz y a la estabilidad de Venezuela, sino al orden mundial. También llamó al pueblo venezolano a mantener la calma y continuar con sus actividades cotidianas. Escuchemos parte de lo que dijo. Nosotros desde aquí, desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, exigimos la rápida liberación del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Exigimos su liberación. Está secuestrado el presidente Nicolás Maduro y la primera dama de la República, la doctora Cilia Flores de Maduro. Un acto de profunda hazaña, que ya siendo contra el presidente legítimo de Venezuela, también esa hazaña se desató contra una mujer de valores cristiana, una mujer de principios, que también se la llevaron esposada. Valiente mujer. Nosotros desde aquí exigimos la pronta liberación de nuestro comandante en jefe, el presidente de todos los venezolanos y venezolanas, y de la primera dama de la República, la doctora Cilia Flores. Más temprano también el hijo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Guerra, quien también es diputado. Venezolanos para mantener la máxima unidad frente a esta agresión contra el país y a su vez mantenerse en las calles movilizados hasta que retorne al país el presidente Nicolás Maduro, quien fue secuestrado por el gobierno de los Estados Unidos. Escuchemos lo que dijo. Vamos a convocar a nuestro pueblo, vamos a unirnos a nuclearnos alrededor de nuestro alto mando político-militar con máxima unidad. Quieren sembrar cizaña, no lo van a lograr. Quieren sembrar dudas, no lo van a lograr, no lo pueden lograr, no pueden lograr sembrar dudas. Después se verá, la historia dirá quiénes fueron los traidores. La historia lo develará. Yo no quiero que me traigan desatino en mi soledad. Ángel divino, yo no quiero en mi camino la fatalidad. Cuando veo el cielo que se está nublando, cuando veo el cielo que se está nublando, agua que va a caer, seguro te va a mojar. Bueno, y si nos vamos con otro tipo de noticias, desde el Salto Diario nos recuerda a la Mónica Korczak y la lucha de Pelismarot. Hablan en este documento en formato de vídeo de Mónica, que casi a sus 70 años nunca antes había participado en luchas sociales ni en ningún tipo de activismo. Sin embargo, en el caso de la mina de Pelismarot, decide actuar por amor a su tierra y por el deseo de defender los derechos de sus habitantes. Bueno, en esta historia demuestra que cuando las personas se unen y luchan, pueden triunfar incluso contra una empresa multinacional. La perseverancia de los habitantes de este pequeño pueblo de Pismarot, de tan solo 2.000 habitantes a orillas del río Danubio, es prueba de lo que estábamos diciendo. Bueno, en formato de vídeo tenéis este documento que, como escucháis, está en el idioma de esta zona del Danubio. Y bueno, para comprender, nos dicen que cómo comienza esta historia deben remontarse al 2019, cuando durante un pleno municipal a puerta cerrada y sin consultar con los vecinos de estas tierras, como hacen en muchos sitios, el alcalde de este pueblo decide aprobar un proyecto de mina de grava que se desarrollaría en un terreno de unas 122 hectáreas. Bueno, todas estas obras estarían a tan solo medio kilómetro del pueblo, y en mayo del pasado año 2020, en plena pandemia del COVID, el entonces alcalde declaraba la zona designada para la mina como zona de desarrollo prioritario, ignorando a los vecinos que llevaban muchos años viviendo en esas tierras. Los vecinos han continuado con su lucha para defender su tierra y exigir un referéndum para que la gente pudiera votar qué les parecía este proyecto. Bueno, se votaba el 27 de agosto y el resultado fue invalidado debido a la baja participación. Bueno, tenéis este documento en formato de vídeo con sus subtítulos, ya que no he podido dejar, porque no estamos en este momento como para subtitular el vídeo, pero lo tenéis publicado en elsaltodiario.com. Y en el que aparecen las pocas personas que han plantado cara a este proyecto. Bueno, otro de los vídeos que quedan publicados también en el Salto Diario es Lise Colón, entre mayo del 68 y el derecho al aborto. Lise comenzaba su activismo en mayo del 68 acompañando a los estudiantes que se rebelaban en la Sorbona. Bueno, acaba centrando su lucha en el feminismo y se convertía en el miembro de la primera organización de mujeres, el Movimiento de Liberación de las Mujeres, MLF. Las cosas eran fuertes pero sencillas. The mob was incensed by the sight of riot police. Sanity and social responsibility were forgotten. En París en el siglo antes, en 1950, mayo de 68, yo participé en unas manifestaciones muy grandes, de rechazo al antiguo mundo de guerra, del Vietnam y eso, esas cosas, y los policías y los nazis. Y del otro lado éramos nosotros, la juventud, la revolución, Che Guevara, las mujeres, la libertad. Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi. Corre, corre, amigo, que el viejo mundo está detrás de ti. C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat. La femme en tant que telle. La contracepción, por ejemplo, no teníamos acceso a la píldora. En mi pareja las cosas eran un poco difícil, vamos a decir. Y me encontré preñada otra vez. Y esto no podía ser porque yo tenía una bebé, tenía los estudios, trabajaba más o menos porque no nos alcanzaba el dinero y además otro niño con ese tío, yo ya no podía. Y entonces fue una reunión donde estaba Simone de Beauvoir, yo le había escrito y ella me había respondido, yo tengo la carta, me había aconsejado seguir estudiando. Me encanta que les gusten mis libros y que lo diga de manera tan linda, vamos a decir. Primero hay que terminar los estudios, en toute sympathie, con mucho cariño. Simone de Beauvoir. Y entonces Simone de Beauvoir me dirigí a ella, le hablé de esta carta que le tenía escrito unos años antes y le pedí ayuda para abortar. Todavía no había la ley de Simone Veil. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Me dio señas, me dio nombre. Eran médicos, jóvenes médicos. Y estaban mudando de casa. Me dijeron, bueno, ayúdanos a subir estos cajones. A lo mejor así ya no necesitarás nuestra ayuda después. las que hablo de los 70, de mi juventud. Y ahora me parece hay una tendencia regresiva. Es una lástima porque no hemos alcanzado la completa. Fue mi primer. La hija de su primera hija, he mamado eso, como era como la libertad, el feminismo, las luchas antiguas. Me gustaría saber lo por ti que es la cosa que las nueva generación de mujeres tienen que guardar de vuestras luchas pasadas. El derecho a ser sí mismo. Ahora nos podemos vestir como se nos antoja. Ahora podemos hablar, podemos decir lo que pasó antes. Si pasaba algo malo a una chica, ella tenía que callar, porque si no era vergüenza, peor. Cállate, era lo que se solía decir. Y ahora sabemos que podemos hablar. Eso es muy importante. No llevo mi traje de baño, pero a lo mejor no lo necesitamos. Tú tampoco lo tienes, pero no importa. ¿Vamos? Bueno, tenéis publicado este archivo en formato de vídeo de Lizzy Colomb en las tres W's, elsaltodiario.com. De mercenario. Les cobro $8 el muerto y devolviendo el casco $2 más. Los chinos más baratos, como hay tantos, yo a los chinos ni les mato, les hago. Хлеб. Може бити папа, султан или кралј, одречује пут за пакао или рај. То је мушкарац интерес. intelektuálac, kamen temeliac na predka. Gospodin človek, profesionálac, bogatá biografia. On praví pato, od blata zlato, on kamen pretvára u sebe. Što ne postoji, on će da stvori, oboje dušo muški svet. Možeš pravit brod, da spasiš ljudski rod. Možeš malim prstom delit more duboko. Možeš pravit čitat tuđe snove, knjige i misli. Možeš vodit rod. Año 2026. Punto. Možeš pisat rod. El mundo lo sigue gobernando. El que tiene la porra más gorda. Foto vodi sve demonstracije, foto svakog jutra noći parade cikle. To je muškarac, individualac, za svaku bolest nađe lek. On pravi pruge, puteve tuge, on boje dušo. Bueno, en este orden de cosas, intentamos comunicar con nuestro corresponsal a donde se encuentre, a ver si tenemos éxito. A ver, Braulio, ¿en qué país te encuentras? A ver, comunicando. Eduardo, ¿estás en el aire? Eduardo, ¿estás en el aire? ¿Eh? Sí, efectivamente. Aquí, en Casa Paco, el cocido de pelotas venció a los macarrones con tomate en el menú del día. Tras un periodo de tensa calma, el nuevo cocinero Omar Abdullah Masud, de origen holandés, ha sabido romper el vacío de poder que existía en la cocina. El motivo, una obra cercana al bar. Los obreros celebran el cambio coreando el nombre de su líder y pidiendo incesantemente su cocido de pelotas. ¡Omar, Omar! Sí, en otro orden de cosas, en la vitrina de las tapas, la bandeja de los boquerones que lleva 15 días con nosotros está produciendo un pestuzo unilateralmente. El camarero secado se niega a retirarla, diciendo, y cito textualmente, con el vinagre no se nota. Para CNTV desde Casa Paco, Eduardo Torrijos. ¡Ay! Bueno, como veis, así están los medios de comunicación. Por nuestro lado, continuamos aquí con las nalgas posadas en los estudios de Sinchilic Radia. Svijadam, roža šejem šalo, gere babam, bici babam, eher sivem valo, gere babam, kop svijadam, roža šejem šalo, gere babam, bici babam, eher. de alerta temprana conectado. Naves de guerra hostiles entrando en el sistema solar. Detectados distintivos e idioma bogloditas. Ataque catastrófico a la Tierra inminente. ¡Buena suerte, Jota! ¡Este planeta está frito! Buscando la hermosura, cuerpo glorioso será, por la gloria asesina, lo que sobra se elimina. Caen pequeñas gotitas de consolación, y yo lucho, y después siempre me ducho, y si me ves andando por el techo. Oh, es que no estoy del todo satisfecho. Y yo lucho. Y después siempre me ducho. Si me ves andando por el techo. Es que no estoy del todo satisfecho, mi amor, mi amor. Buscando la hermosura, porque no había sosura, por la gloria asesina. Solas eliminan. Caen pequeñas gotitas, son polen de amor. Y yo lucho. Y después siempre me ducho. Y si me ves andando por el techo, es que no estoy del todo satisfecho, mi amor. Y yo lucho. Y después siempre me ducho. Y si me ves andando por el techo, estoy del todo satisfecho. Bienvenidos al mundo de los pero después siempre me ducho. Y si me ves andando por el techo, anda trae, es que no estoy del todo satisfecho, mi amor, mi amor. Pero después siempre me ducho. Y si me ves andando por el techo, es que no estoy del todo satisfecho. Mi amor. Y si me ves andando por el techo, es que no estoy del todo satisfecho. Mi amor. Andando por el techo. No estoy del todo satisfecho. Satisfecho. Somos los que votan y no deciden, los hipnotizados de las mieles mediáticas, los grandes vencedores de la mediocridad. Somos los condenados al sudor, los honrados, a los que devuelve Hacienda, los que pagan el hurto con cárcel y la cumplen. Nuestra voz se oye en el escaso turno del oyente. Nunca somos tertulianos del presente global, si acaso espectadores. Somos los que repetimos los chistes de la televisión. Los que aprendemos nombres, gestos y amores de futbolistas, toreros y demás deidades rosas. Con el descuido, le hemos agarrado un miedo a la vida que necesitaríamos un cuarto de siglo sin televisión para dejar de temblar. Somos la turba de linchadores del negro. Somos los que tiran de la soga. Es el sistema, es la ley. El poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo han sido trágicamente adquiridos por el poder adquisitivo. El mundo ha sido comprado, el mundo ha sido vendido. Bajo el capitalismo es sentirse siempre desbordado, es no alcanzar a hacer todo y sentirse culpable por ello, es no comprender por qué este cansancio y no ganar suficiente tras trabajar demasiado, es también quedarse sin sustento, sin techo si pierdes el trabajo. La vida en el capitalismo es estar en falta con el mundo, en deuda con el banquero. Es acostumbrarse a la injusticia, es hacerse cómplice del mal. O bien sentirse estafado porque otros se han quedado con los frutos de tu trabajo y de tu tiempo. La vida bajo el capitalismo es una esperanza traicionada, una zanahoria que se pudre. Somos muchos trabajando demasiado para el lujo patológico del amo. Los mandamientos del amo. Te dejarás mandar. Creerás nuestras promesas. Te resignarás a nuestros abusos. Te dejarás vigilar. Nos dejarás gobernar. Votarás a nuestro favor. Producirás más riqueza, tendrás buena conciencia, aunque hagas daño, aunque destruyas la vida. Te olvidarás de pensar, serás obediente a las modas, así como obedeces al semáforo. Te distraerás totalmente con todas nuestras ofertas. Comprarás los sucedáneos fabricados, así como nosotros te robamos la realidad no comprable, la fuerza tuya, tus sueños, tu tiempo, tu vida, día tras día. Para poder tener casa, entregarás toda tu vida a tu banquero. Amable, usurero, hipotecario, tendrá tu libertad, tendrá tu miedo. Pagarás por tu derecho a trabajar. Pagarás por haber nacido en un país y en un municipio que están bajo nuestro control. Nos pagarás a nosotros, que somos tus amos, tus jefes, tus líderes poderosos, gracias a ti. Estos mandamientos se resumen en dos. Adorarás el dinero y tendrás miedo al castigo. El mundo no ha sido acabado. El mundo no es un hecho consumado. La realidad objetiva la hacemos también los sujetos, siempre a partir de lo dado. Las cosas que hoy son como son, mañana pueden ser como queramos. ¿Quedamos el martes a las 11? Pues va a ser que no. ¿Por qué no? Porque los martes a las 11 está desfase lunar en Chinchili y Ratia. Come on, by midnight. Come right here by midnight. ¿Dónde? Por ahí, por esos sures, sures. Desde el norte helado. Bueno, Gabón. Ay, que cada vez me acostumbro menos a esas frases de no hace ni una semana. Claro, son deseos, buenos deseos, que recargan seguramente las buenas energías. Ahí no quiero escasear. Claro que nos deseo lo mejor. ¿Quién tiene el criterio de lo que es mejor? Uf, dejemos la lectura de estos primeros días del año. De Venezuela llegan, en todo caso, fotos de gente luchadora y rebelándose, a pesar de todo. Mañana me acercaré a demostrar mi reconocimiento a una persona, en mi opinión, íntegra. Una persona del mundo del teatro, incluso del mundo de la televisión alemana, para que no perdamos la esperanza. No. Con respeto y con cariño, Rolf Becker, una persona de tradición comunista, un hombre que ha muerto a los 90 años, alguien cuya familia fue perseguida por los nazis, una persona, como digo, una voz conocida y reconocida en la televisión, en la sincronización, una persona del mundo público, y así todo, no tuvo nunca reparos de visitar a las personas presas de la fracción armada del Ejército Rojo, de posicionarse ante las situaciones en el mundo, ante la gran violencia en Gaza, como la última vez, a finales de septiembre, hace ahora un par de meses, cuando le escuché recitar en una manifestación en denuncia a la masacre de Israel el poema Dino, de Wolfgang Böchert. Un poema que voy a medio recitaros ahora, teniendo en cuenta que fue dado a conocer allí en 1947, poco antes de que Böchert falleciera, y que en su lenguaje no es quizá actual, pero sí en su temática. Walking down the street, knock on my door. Come in my room, room, really feel so good. Entonces solo queda una cosa. Tú. Tú. El hombre en la máquina y el hombre en el taller. Si mañana te ordenan que ya no fabriques tuberías de agua ni ollas, sino cascos de acero y ametralladoras, entonces, solo queda una cosa. Di no. Tú, la chica detrás del mostrador y la chica en la oficina. Si mañana te ordenan que llenes granadas y montes miras telescópicas para rifles de francotirador, entonces, solo queda una cosa. Di no. Tú, dueño de la fábrica, si mañana te ordenan que vendas pólvora en lugar de pólvora y cacao, entonces solo queda una cosa. Di no. Tú, investigador en el laboratorio, si mañana te ordenan que inventes una nueva muerte para reemplazar la vieja vida, entonces solo queda una cosa. Di no. Knock on my door. Tú, poeta, en tu habitación, si mañana te ordenan que cantes canciones de odio en lugar de canciones de amor, entonces solo queda una cosa. Di no. Tú, doctor en el lecho del enfermo, si mañana te ordenan que declares a los hombres aptos para la guerra, solo queda una cosa para hacer. Di no. Tú, pastor en el púlpito, si mañana te ordenan bendecir el asesinato y santificar la guerra, Solo hay una cosa que hacer. Di no. Tú, capitán del vapor, si mañana te ordenan transportar cañones y tanques en lugar de trigo, solo hay una cosa que hacer. Di no. Tú, piloto en el aeródromo, si mañana te ordenan llevar bombas y fósforos sobre las ciudades, solo hay una cosa que hacer. Esan ezetz. Tú, sastre en tu tabla, si mañana te ordenan cortar uniformes, solo hay una cosa que hacer. Es. Tú, juez con sus hábitos, si mañana te ordenan ir a un consejo de guerra, solo hay una cosa que hacer. Di no. Tú, hombre en la estación del tren, si mañana te ordenan dar la señal para que parta el tren de municiones y el transporte de tropas, solo hay una cosa que hacer. Di no. Tú, hombre en el pueblo y hombre en la ciudad, si mañana vienen y te traen la notificación del reclutamiento, solo hay una cosa que hacer. No, di no. Madre, tú, madre en Normandía y madre en Ucrania, tú, madre en San Francisco y Londres, tú en el Río Amarillo y en el Mississippi, tú, madre en Nápoles y Hamburgo y El Cairo y Oslo y Caracas y Gaza, madres en todos los continentes, madres de todo el mundo. Si mañana te ordenan tener hijos, enfermeras para hospitales militares y nuevos soldados para nuevas batallas, madres de todo el mundo, solo hay una cosa que hacer. Que consigamos seguir diciendo no, ezetz gerrari, ezetz militarizazioari, hau ez dugu nahi. El asalto nocturno. Un puñado de velas preñadas de ampollas sanan el fuego que necesita tocar su instrumento de hojas que gimen humeantes y rompen el sueño sereno del silencio. Un puñado de velas flota, brilla como un montón de nada y te ilumina la pared en sombra, multiplica sus grietas, mientras que tú, de pie ante ella, conversas con sus ruinas y le añades escombros anteriores de recuerdos electrizados por una añoranza sepulta al olvido anteriores. Que no pierde ocasión de cazar visitantes venidos de una orilla encenagada, que entre susurros truecan citas para una ausencia inaplazable. Un puñado de velas que solo tienen hambre para comerse su propio cuerpo pagano. Un cuerpo cuyas partes se derriten, igual que un dios nacido con 1000 años casi. Un puñado de velas vela en el umbral, reduplica sus ecos y descubre las venas abiertas. Ventanas que no echan las cortinas ya echadas. Y sigue galopando como los cascos de un caballo que llevará a la eternidad del sueño en las tinieblas, en una habitación que sin blancura escolta su brillante soledad. Un puñado de velas, de Ghada Safi, escritora palestina. Bury my body, Lord, I don't care where. Bury my body, Lord, I don't care where. Bury my body, cause my soul is gonna live with God. All right. Bueno, estos han sido nuestros pequeños primeros pasos como bebés en este principio de 2026. Que hace una rasca petrasca que te cagas, aunque el ambientito global está calentito. Bueno, ha sido un gustazo estar aquí y otra semana más con vosotros y vosotras. Y si todo va como... no como la plata, sino como... no tan mal como para no poder volver. El próximo martes nos volveremos a enfrascar en este episodio. Agur eta ondo pasa. Lo vamos a archivar un día. Es por todos los pobres. Nuestras armas están empuñadas contra todos los ricos, pues. Nosotros, igual que ustedes, somos hermanos. Ahí me dio una de esas. Esta finca pertenece a los realados dueños. Entonces, esta gente es un archimillonario explotador. El hecho de quemar esta finca es por el motivo de que, bueno, el señor de aquí no les paga lo que realmente es. Él tiene vocación de libertad y esa libertad le está siendo negada. Están vendiendo nuestro país. Esta tierra cada día es más de los gringos porque la están comprando con millones de dólares. Y esta tierra es de los campesinos. Esta tierra es de ustedes. Y nosotros organizadamente tenemos que luchar para no permitir que nos arrebaten lo que es nuestro. Se abre de brazos la paz para que la fusilen sin más pensar. Yeah.